imprevista, repentina, para mí, y no para mí, pues para todos nosotros, porque tengo la dicha de sentirme acompañado, de no ser un solitario, de no ser un solitario. Y luego hemos estado enfrentando el problema de la salud con mucha mística, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha dedicación en lo individual, lo familiar, en lo colectivo, como una gran familia. Hemos enfrentado además manipulaciones, hemos enfrentado, ¿cómo se llama? Miseria, bueno, las miserias, nada humano más extraño, dijo alguien, miseria, etcétera. Pero por encima de todo, con la frente en alto, con la dignidad incólume, como pueblo, como nación, y yo como individuo, como uno más de esta gran corriente bolivariana que aquí se desató. Comenzando el año, tuvimos una recaída que fue enfrentada con éxito, sin duda, que con gran éxito por cuanto terminábamos el tratamiento de la radioterapia en mayo y unos días después apenas estábamos inscribiendo la candidatura a la presidencia de la República, como recordamos. Yo fui uno que insistí, y así lo hicimos, insistí rodando los tiempos, insistí en hacerme todos los chequeos médicos antes de inscribir la candidatura. Aquí en Venezuela, en Cuba, y bueno, todos los resultados fueron favorables. Si hubiese surgido algún resultado negativo en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial. Afortunadamente, esta revolución no depende de un hombre. Hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes. A mí me ha dado mucho gusto en estas horas, desde nuestra llegada ayer al amanecer casi ya, y bueno, desde La Habana en los últimos 10 días casi, verificar, constatar una vez más ese liderazgo colectivo. Dígame, la campaña para las elecciones de gobernadores, andan desplegados nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres, con un gran fervor patrio. Yo les felicito y estoy seguro que escribiremos otra página grandiosa el próximo domingo, el otro, ¿no? El 16 de diciembre. Un fervor participativo, organizativo, con propuestas, con ideas, con altura de debate, un fervor organizativo de las bases populares, de participación, eso nunca se vio aquí, jamás, desde hace mucho tiempo se había visto. Creo que jamás se vio, en verdad, en casi 200 años. Bueno, también me ha dado mucho gusto verificar y constatar cómo marchan, cómo estamos cerrando ciclo, ¿no? Hicimos un esfuerzo grande para asegurar el pago de aguinaldos, bonificaciones para todos los empleados, trabajadores, trabajadoras, y no solo del gobierno central, gobernaciones, alcaldías. Y bueno, hay un fervor, además del fervor político electoral rumbo al 16 de diciembre, bueno, un fervor también familiar, navideño, desatado por todas partes. Cómo marchan los proyectos fundamentales del gobierno, la misión vivienda, entregó la vivienda número 300.000 allá en el Zulia, el tema económico, el ingreso a Mercosur, la cumbre de Mercosur, todo eso marcha y marcha a buen paso. Claro, siempre, como aquí mismo lo dije en esta mesa, ¿no? El tema de las inspecciones, también marchan muy bien las inspecciones, los inspectores para corregir a tiempo, con mano firme, orientadora. Ahí está la almiranta Carmen, la llaman la inspectora, ¿no? Ya andan desplegados los inspectores, tengo ya bastantes informes y se están tomando medidas correctivas y hay que seguirlo haciendo, en todos los ámbitos. Bien, ahora, volviendo al tema central, como decía, comenzó la campaña electoral, una recuperación exitosa, todos aquellos meses de julio, el mes de julio, todos los eventos militares que hicimos, luego la campaña, las giras por el país, luego enfrentamos las inundaciones de Cumanacoa, luego la tragedia de Amuay, terminando agosto, septiembre, el remate de la campaña electoral, las giras, la última avalancha de Sabaneta, Miraflores, el diluvio que nos cayó aquí en las siete avenidas, Avenida Bolívar y siete más o seis más que se desbordaron de patria, ¿no? El plan de la patria, las discusiones. Bueno, yo, si yo no hubiese estado, digo esto porque por ahí han surgido, ¿no?, versiones de que no, de que todo fue un engaño. No, yo enfrenté esa campaña, bueno, con todo mi fervor, como siempre, y acompañado por ese pueblo fervoroso también, y haciendo pues un esfuerzo, como siempre lo hemos venido haciendo. Inmediatamente al terminar, o al coronar la victoria del 7 de octubre, la gran victoria del 7 de octubre, a los pocos días me repetí los exámenes, aquí, allá en La Habana, y todo salió bien. Todo salió bien. Sin embargo, alguna inflamación, algunos dolores, seguramente producto del esfuerzo de la campaña y del mismo tratamiento de la radioterapia en una zona que es muy sensible. Entonces le empezamos a prestar mucha atención a ello. Yo reduje mis apariciones públicas para enfrentar la problemática con los médicos, el tratamiento, y bajar pues los niveles de inflamación y de molestia. En todo este proceso surgió la recomendación médica de someterme a tratamiento hiperbárico, la cámara hiperbárica. Motivado a esta recomendación para acelerar la recuperación, solicité a la Asamblea Nacional, fue el 27 de noviembre, recuerdo, en carta que está allí, solicité la autorización para ausentarme del país a la hermana República de Cuba, donde se me ha venido siguiendo pues todo este proceso, para seguir el tratamiento hiperbárico. Salimos el 27 y el 28 comenzamos en la cámara hiperbárica. Fueron varios días de tratamiento, de seguimiento. Sin embargo, por algunos otros síntomas, decidimos con el equipo médico adelantar exámenes, adelantar una revisión, una nueva revisión exhaustiva. Y bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente. Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar expertos, y se ha decidido, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y eso debe ocurrir en los próximos días. Incluso les digo que los médicos recomendaban que fuese ayer, a más tardar ayer, o este fin de semana. Yo dije no, en verdad yo solicité permiso para el tratamiento hiperbárico, que presenta esto, y yo quiero ir allá, yo necesito ir a Venezuela. Y vine fue a esto, ¿ves? Llegamos ayer en la madrugada, Fidel estuvo pues muy pendiente, Raúl, nos reunimos, evaluamos, Ayer descansamos un poco, revisamos documentos, por ahí firmé unas cartas que estaban pendientes, unas designaciones de embajadores, unos recursos del fondo chino, el informe de Mercosur, del viaje que hizo Rafael Ramírez con Menéndez a la reunión del Mercosur, la comisión mixta a Pekín, que fue muy exitosa también. Allí estuvieron Jordani con Rafael, ¿no? Y un equipo, Edmé también estuvo, Asdrúbal. Cuando no, Asdrúbal es China, allá está Asdrúbal. ¿Ve? Bueno, todo lo que es el proceso de las alianzas estratégicas, que esa es otra cosa que aquí no había, pues. Venezuela en Mercosur, imagínate. Venezuela, alianza estratégica con China, con Rusia y con muchos otros países del mundo. El ALBA, la CELAC. Son estas cosas que han ocurrido, que han venido ocurriendo, paso a paso, como producto de esta revolución que se desató en América Latina. Bueno, yo decidí venir haciendo un esfuerzo adicional, en verdad, porque, bueno, los dolores son de alguna importancia, ¿no? Pero bueno, con el tratamiento, calmantes, estamos en una fase preoperatoria, preparando todo. Yo necesito, debo retornar a La Habana mañana, así que aquí tengo la carta de solicitud de a la Asamblea Nacional, al presidente aquí presente, el compañero Diosdado Cabello. Voy a aprovechar para firmarla de una vez, para que por favor la soberana Asamblea Nacional me autorice a ausentarme ahora. Aquí está explicado, con el objetivo de la nueva intervención quirúrgica. Denme un minuto, por favor, un segundo. Correcto. Señor presidente, está firmado. Hago entrega de la solicitud, señor presidente, para ir a enfrentar, bueno, esta nueva batalla. Con el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en ello y bueno, como hace tiempo estoy aferrado a Cristo, el Cristo. Uno siempre ha vivido de milagro en milagro, siempre he dicho yo. Llegamos al 4 de febrero como de milagro. A moler, eso fue como de milagro. Después de tantos años, de tantas, ¿cómo se llama? Ires y venires, ¿no? Cuántos años y cuántas. Yo recuerdo los días de teniente. Ya andábamos nosotros allá en los blindados de Maracay, metidos atrás en el polígono, reuniéndonos entre tanques y soldados. Y allá en los paracaidistas, en San Jacinto, en la placera al fondo, allá nos íbamos a trotar. Éramos tenientes, tenientes, 25 años, 26 años. Y bueno, fue como de milagro llegar al 4 de febrero. Y fue como de milagro llegar aquí, 27 de noviembre después, y llegar aquí a esta casa del pueblo. Fue como de milagro el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril. Eso fue como un milagro. Fue un milagro. Yo sigo aferrado a ese milagro, mi Señor. Ahora, en todo caso, a pesar de que, bueno, todo se planifica bien, los detalles de esta nueva batalla, sin embargo, en todos estos procesos hay riesgos. ¿Quién puede negarlo? Toda operación y de este tipo, ¿no? Y contra este mal implica un riesgo. Implica un riesgo. Eso es, ¿cómo se llama? Innegable. Tenemos nosotros la dicha, ya lo dije hace rato y ayer en la madrugada, creo que fue el almirante Molero que me lo decía ahí en Maiquetía, que tenemos patria hoy, tenemos patria. Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no, no, no. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional,

con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Yo, algunos compañeros me decían que no hacía falta, o han opinado en estas últimas horas que no hacía falta decir esto, pero en verdad, yo he podido desde La Habana decir casi todas las cosas que he dicho esta noche, en esta media hora casi. Pero yo creo que lo más importante, lo que desde mi alma, desde mi corazón me dicta la conciencia, lo más importante o de lo más importante que yo vine aquí haciendo el esfuerzo del viaje para retornar mañana, una vez se me concede el permiso, ha sido esto, Nicolás. De lo más importante, de lo más importante. Y en cualquier circunstancia, nosotros debemos garantizar la marcha de la revolución bolivariana, la marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva que aquí está ordenada por el pueblo en constituyente, construyendo la vía venezolana al socialismo, con amplia participación, en amplias libertades, que se están demostrando una vez más en esta campaña electoral para gobernadores, con candidaturas por aquí, candidaturas por allá. Libertades, en plenas libertades. En el marco de este mensaje, que por supuesto jamás hubiese querido transmitirle a ustedes, porque me da mucho dolor, en verdad, que esta situación cause dolor, cause angustia a millones de ustedes, pues, que hemos venido conformando una sólida, un solo ente, porque como decíamos y decimos ya, en verdad, Chávez no es este ser humano solamente, Chávez es un gran colectivo, como decía el eslogan de la campaña, Chávez, corazón del pueblo, y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Y menos aún en estos días de Navidad, pero bueno, así son las circunstancias de la vida. Yo, sin embargo, aferrado a Cristo, aferrado a mi Señor, aferrado a la esperanza y a la fe, espero, así lo pido a Dios, darles buenas noticias en los próximos días y que podamos juntos seguir construyendo lo que ahora sí tenemos, pero que debemos seguirlo construyendo. Tenemos patria. Tenemos una patria. ¿Cuánto costó recuperarla, revivirla, levantarnos con ella entre dolores, entre pesares? Recordemos cuánto ha costado. ¿Cuánto nos ha costado? A millones. Nunca olvidaré, o mejor dicho, recuerdo en este momento aquella frase de Simón Bolívar, el padre Bolívar, cuando en los últimos días de su batalla física en este mundo le decía a Urdaneta, al general Urdaneta, yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrificio. ¿Eh? Y lo echaron, y lo vilipendiaron, y lo vejaron. Mis enemigos me quitaron la patria, dijo. Hoy, gracias a Dios, padre Bolívar, cuán distinta es la situación para todos nosotros, hombres y mujeres. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar. Es la que tú comenzaste a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace 200 años. Y antes habían comenzado también a labrarla. Hoy es día de Guaycaipuro. Nuestros hermanos aborígenes en su lucha, en su resistencia, 500 años de lucha. Hoy por fin, después de tanta lucha, tenemos patria a la cual seguir haciendo el sacrificio. Desde mi corazón de patriota, reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela.